Federico, que me comentes acerca de la actual situación de Facundo Jones Walla, fue extraditado a Chile, llegó, y bueno, las condiciones también en las cuales se produjo esta extradición, si nos puedes comentar. A ver, primero decir que en cumplimiento del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos, concurrimos el día de hoy al cuartel de investigaciones de Valdivia a observar las condiciones de traslado y detención del imputado Jones Walla, que como es de público conocimiento, el día de ayer fue extraditado desde la República Argentina a Chile. Él se encuentra en buenas condiciones físicas, nos manifestó que inició una huelga de hambre desde el día de ayer. Cabe señalar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, había para Argentina emitido una resolución de medida cautelar. Esto es que mientras no se resolviera una petición de fondo que estaba radicada en el Comité de Derechos Humanos, no debía procederse a la extradición. Igual se procedió a la extradición en vulneración a esa disposición. Entendemos que el procedimiento es que hoy se va a verificar una audiencia en la Corte de Apelaciones de Temuco e inmediatamente se va a iniciar el juicio oral en la etapa que quedó, que entendemos es el juicio oral mismo, la audiencia de juicio oral. Como en cumplimiento de nuestras obligaciones, lo que nos corresponde es verificar las condiciones de detención, de traslado, y hemos podido constatar que no hay alegaciones por parte del imputado respecto de la actuación de los funcionarios de la policía. Pero él ahora va a comparecer al Tribunal Oral acá en Valdivia. Sí, claro. Vale. Primero la Corte de Apelaciones de Temuco, donde se van a practicar las notificaciones de lo que ha sido el proceso de extradición, y posteriormente va a ser puesto a disposición del tribunal competente, que es el juzgado oral en lo penal de Valdivia, donde se va a reiniciar el proceso en la etapa en que quedó cuando fue declarado en rebeldía, que como te digo, entendemos es en la etapa de juicio oral mismo, de audiencia de juicio oral. Que es lo que se debiera verificar en el transcurso de los próximos días o semanas.